Ahora, el que no salta no le cabe la cumbia, loco. Y hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará, y algo me anuncia el corazón. Y ayer me hizo un amigo, me ha contado cosas de él, una cartita te llegó, diciendo que te casarás, y que no falla tú. El que no hace palmas es tremendo cortudo, las palmas arriba quiero ver, las palmas arriba. Ahora cantan ustedes, a ver, tarjetita de invitación. De parte, parte mi corazón. Todo lo borracho con las palmas arriba, todo lo borracho con las palmas arriba. Ya, el que nos hace policía. Escucharlo cantar a ustedes, a ver si la saben. Y temprano al correo fue que. Y hace mucho que no escribe, y yo no sé lo que pasará, pero me anuncia el corazón. Y hoy he venido un amigo, me ha contado cosas de ti, una cartita de ti. Con las manos arriba, con las manos arriba.